FM Los Coihues presenta. Al fondo de la batea, un encuentro con la música en vinilo. El disco de esta noche es Hot Rats, de Frank Zappa. Al fondo de la batea. Hot Rats es el segundo álbum de Frank Zappa como solista y el séptimo de su carrera. Publicado en 1969, es considerado como uno de los mejores álbumes del género rock en todas sus expresiones, por su magnífico ensamble musical y su experimentación con el jazz o hasta con el rock progresivo. Este fue el primer álbum de Frank Zappa grabado en un equipo de 16 pistas y uno de los primeros álbumes en utilizar esta tecnología. Las máquinas con 16 pistas individuales permiten mucha más flexibilidad en el seguimiento múltiple y la sobregrabación que las grabaciones de cinta reel-on-reel profesionales de 4 u 8 pistas, que eran las estándar en 1969. Al fondo de la batea. Escucharemos del lado A, A1, Peaches de Regalía, A2, Willie the Pin, A3, Song of the Mr. Green Genius. machine chandler. Got a little lady walked that street, telling all the boys that she can't be. $20 bill, I can sit you straight. Meet me on the corner, boy, don't be. Man in a suit with a bow tie neck, gonna buy a club with a day by chick. Standing on the porch of the Lido Hotel, floozies in the lobby love the way I smell. My feet, my back, my ass, my hips, my hips. We'll be right back. Al fondo de la batea, un encuentro con el vinilo. El segmento donde repasamos círculos negros que giraban en las bandejas. El disco de esta noche es Hot Rats, de Frank Zappa. Entre los músicos destacados que grabaron Hot Rats, se destaca el bajista Max Bennett y Shuggie Otis, quien solo tenía 15 años en el momento de la sesión. También los bateristas John Guerin y Paul Humphrey y Ron Celico, así como los violinistas eléctricos Don Sugarcane Harris y Jean-Luc Ponty. Frank Zappa dedicó el álbum a su hijo recién nacido, Whistle. Al fondo de la batea. Escucharemos del lado B, B1, Little Umbrellas, B2, The Gumbo Variation y B3, It Must Be a Camel. Start together on this. Right.